y a mí que me da igual, yo me quedo aquí. Me desperté una mañana tirado en un colchón, tres cigarrillos, dos balas y un solo. Hoy tengo que rezar y digo, noche de enero, mucho dinero, nada para trabajar, varias cervezas bajo el sombrero, dinero que disparar, frías miradas tras las ventanas que te quieren seducir, coches ardiendo, casas en llamas y a mí que me da igual, yo me quedo aquí, me desperté una mañana. Tirado en un colchón, tres cigarrillos, dos balas y un solo. Tres cigarrillos, dos balas y un solo Dios, con este tema de la banda zaragozana Crisálida, que da inicio, después de la intro, a su primer LP Sol de Medianoche, ha dado comienzo una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 61. I see trees of green. Cuerdas de Acero es un programa de Radio Topo dedicado al rock y metal, que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM zaragozana. También a través de streaming, pinchando en el icono correspondiente de la página web de Radio Topo, o también a través de los podcasts que todas las semanas subimos y colgamos en la página de la radio. Y como decía, el programa lo hemos empezado con un tema de Crisálida, veterana banda zaragozana de corte de rock clásico y con letras en castellano. Y decir, pues bueno, que tengo el honor de contar en el estudio una representación de Crisálida, concretamente con tres de sus miembros, que me van a acompañar en esta horita de buena música aquí en la madriguera de Radio Topo, y que ahora, en cuanto acabe nuestra sintonía, pues los presentaré. Decía, y al otro lado del cristal tengo a tres representantes de Crisálida. Tengo a Alex, su vocalista y guitarrista. Buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Tengo a Diego, el bajista. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y tengo a Luis, el guitarrista principal, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Además, me comentabais antes que no es la primera vez que estáis en Radio Topo, ¿verdad? Ya habéis estado en alguna ocasión, ¿no? Sí, la verdad es que hace mucho tiempo estuvimos Luis y yo. Pero vamos, igual hace 10 años o por ahí una vez. Presentando una de nuestras maquetas. Sí, bueno, sí, sí. Que un programa se llama Cruce de Caminos, si no recordamos mal también, porque la verdad es que la memoria puede fallar. La verdad es que me suena el nombre, pero ahora no identifico el programa. Creo recordar, ¿eh? Sí, sí. Y luego, la verdad, yo he estado muchas veces, bueno, muchas, varias veces, como 3, 4, 5 veces en La Enredadera, que estaba con Nacho, con una compañera, con sí. Pepa, haciendo a veces con ella, que tiene una sección literaria, pues una parte de esa sección, una subsección acerca de la literatura en el rock, ¿no? En las letras. Decir que también tengo aquí en la madriguera de Radio Topo, también cuento con la presencia de mi colaboradora, con Alex Irongel. Hola, Alex. Hola, buenas noches a todos. Y que además ha preparado un tema que luego pincharemos, ¿verdad? Sí, algo tenía que traer, vamos, no puedo estar aquí a escondidas todo el rato, no aguantaría. Además, Alex fue la que me enseñaste al grupo, a los Crisálida, porque en aquel especial que hicimos de los mejores conciertos que para nosotros habían celebrado en Zaragoza en los últimos meses, pinchamos una canción de Crisálida precisamente porque te quedaste prendado de ellos en aquel concierto que actuaron junto con De La Furia, ¿verdad? Sí, desde luego. Es que yo a Crisálida ya les conocía desde antes, pero el bolazo que dieron aquí con los De La Furia, vamos, fue espectacular, la verdad, y lo pasamos muy, muy bien. ¿Os acordáis vosotros de aquel concierto? Hombre, claro, por supuesto, claro. Sí. Me han hablado yo no pude ir porque, no recuerdo por qué, yo no pude ir y me hablaron muy bien de las dos bandas. Bueno, había sido una noche de fiesta total, ¿eh? Sí, sonó muy bien y aparte que yo que sé, que siempre está muy guay conocer a colegas de otros sitios, que pues con ilusión, con talento. La verdad es que además éramos dos bandas, que creo que lo comentó también Alex, bastante dentro del amplio abanico del rock and roll, pues que hemos seguido caminos bastante diferentes, pero yo creo que la noche salió muy chula porque a pesar de, o gracias a, porque a pesar, ¿no? Está bien, ¿no? Gracias al eclecticismo del concierto, pues hubo para todos los gustos y luego la relación personal entre las dos bandas pues fue fantástica, la verdad. Es que hemos hecho muy buenas amigas, muy majos. Yo conozco a... O sea que muchas gracias a Alex también desde aquí. Sí. De nada, a ver si repetimos. Yo conozco a los de La Furia, la verdad que son gente también muy maja. Sí, sí, sí. Bueno, pues oye... Antes comentaba que Crisálida es una banda, sobre todo de rock clásico. Definiros un poco, ¿qué es lo que ofrece Crisálida? ¿Su música, estilísticamente? ¿Cómo os describís, os definís? A ver, contadnos. Bueno, yo pienso, y empezaré yo luego que aporten mis compis, que tenemos unas influencias bastante diversas, afortunadamente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, evidentemente, todo esto tiene que filtrarse porque el grupo tiene que sonar algo en concreto. Entonces sí que nos acercamos más a lo que es el rock sureño, el rock americano, la americana como género que se llama hoy en día, pues desde los sonidos más hard rock del estilo hasta los más folk o countries. Pero luego, en lo que es la enjundia de las canciones, o si las diseccionásemos, sí que se puede ver un poco la influencia de cada uno de nuestros músicos pues de cabecera, ¿no? En mi caso yo soy un Beatlemaníaco acérrimo, sobre todo en la segunda época, y bueno, lo intento plasmar en mis composiciones a veces en según qué planos, ¿no? Y uh-huh. Sin embargo, mis compañeros yo creo que tienen otras escuelas, ¿no? Por ejemplo, Luis. Bueno, tampoco diferentes, ¿no? Y al final el rock, no sé, los Rolling o los sí. Guns N' Roses o el Zeppelin, pero eso está presente en todos nosotros, mayor o menor prioridad, y es un poco lo que hace un tronco común. El resto, pues bueno, cada uno aporta su pincelada. Claro. Y eso al final, pues también hace que a veces en el local divaguemos un poco entre el reggae, el hardcore o la jota manchega, pero al final siempre el tronco común suele ser darle un poco un sonido de rock and roll clásico, que es un poco por lo que normalmente hemos tirado, aunque sí que ha habido épocas en las que ha sido más acentuado o menos. Entonces, quizá en el siguiente pues sea menos o no más, no sabemos aún, estamos en ello. Sí. Oye, sois seis miembros, ¿verdad? Sois vosotros tres y luego faltan otros tres, entre los cuales hay dos chicas, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos a Santi, al batería, que bueno, ahora mismo creo que todavía está tocándose los huevos en Lanzarote o por ahí. O sea, qué guay. Un saludo desde aquí. No sé si cogerá Radio Topo, pero bueno, igual sí. Oye, por streaming sí. Sí, claro. Sí, funciona el tema. Y luego tenemos a Raquel y Cris, que no han podido venir porque son hermanas y hoy es el cumpleaños de Cris, con lo cual estaban de celebración familiar. Aprovecho la ocasión para felicitar a Cristina. Claro. Bueno, por parte de todos nosotros. Claro que sí. Y bueno, el viernes nos vemos las caras y lo celebramos en persona. Oye, contarnos algo de la canción con la que hemos empezado el programa, porque es vuestro último single y además de esa canción tenéis un videoclip, ¿no? Pues sí, la verdad es que es el single del disco porque pensamos en un primer momento que era el tema más efectivo. Es verdad que tuvimos que hacer un single edit porque el tema pues es bastante largo. El single edit ya casi dura 5 minutos porque el tema original dura bastante más. Y bueno, yo creo que es un claro ejemplo un poco de por donde queremos ir como intenciones, ¿no? Porque realmente sí que, a pesar de que tiene un espíritu bastante pues southern rock, sí que podemos ver un poco de todo, ¿no? Porque el principio es más, a lo mejor, ahora en Skinner, pero luego el estribillo es muy gospel, o eso es lo que pretende. Hay una sección intermedia con teclados y un montón de cosas ahí. Bueno, yo creo que es un poco una declaración de intenciones, por eso lo elegimos como single. Y el videoclip, pues la verdad es que qué guay, fue una experiencia guay. ¿A que sí, Diego? Está aquí muy callado. Sí, yo soy de la parte de la jota, que es la que más. Sí. Y no se puede ver mucho en la canción, pero sí, sí. Sí, la verdad es que la experiencia del vídeo fue muy chula porque grabar en un edificio tan alto. Está, sí, sí. El ver todo Zaragoza, sí, ¿no? Desde allí. El vídeo es muy chulo, desde sí, luego. Sí, y sí, la verdad, sí. Y luego lo más divertido fue las 4 escenas de baile que salen en el vídeo, que nos rock and blues toda la mañana bailando. Sí, y sí, fue sí. Muy, muy, muy divertido. Sí. Somos poco bailongos, no habíamos bailado tanto sí. En nuestra vida, pero vamos, con diferencia. Bueno, pues yo creo que vamos a pinchar otra canción de Crisálida. Habíamos elegido para pinchar como segunda canción Music, que además está interpretada a las voces por una de vuestras compañeras, ¿verdad? Sí, le hemos elegido Music también, en parte, aparte porque es una canción fantástica, sí. Pues porque es un poco el contrapunto, ¿no? Digamos, a lo que es el digamos, la línea general de este disco anterior o de Crisálida hasta entonces, que bueno, que en un futuro queremos que se fomente bastante más, porque Cristina es una musicaza y tiene una voz y un talento fantástico. Y bueno, de hecho tiene otro grupo que se llama Endorphin Shot, que también lo recomiendo, es más bluesero incluso y tal, y la verdad es que son fantásticos. Y bueno, la canción yo creo que pone un poco el contrapunto a lo que es la línea general del disco a lo mejor, porque al fin y al cabo pues es otra cabeza la que compone la línea general de la canción, luego cada una aporta lo suyo en las composiciones, la letra y el timbre de la voz, ¿no? Aunque ya está muy presente todos los temas por otra parte. Pues vamos a escuchar Music, ¿os parece? Perfecto. Mm-hmm. Muy bien. Ahí va. Seguimos en la madriguera de Radio Topo, estos Cuerdas de Acero, y aquí estoy muy bien acompañado esta noche por los Crisálida, esta veterana banda zaragozana de rock clásico que me están acompañando en la noche de hoy, a los cuales les quería preguntar o les quería comentar que cuando me pasasteis la bio del grupo me sorprendió que ya lleváis unos cuantos añitos aquí en el mundo de la música, ¿eh? Porque la banda se formó en el año 2005, ¿verdad? Pero ya llevabais antes unos añitos con una banda anterior con nombre muy metalero, Leyenda Negra. Sí. Y que eso con curas de juventud. Contarnos un poco cómo surge la banda, cómo empezáis en esto y un poco vuestra trayectoria. Bueno, pues la verdad es que la culpa de todo esto la tiene Jaime Ocaña, que también es un gran conocido de la escena teatral y musical zaragozana. Uh-huh. Y bueno, al que tenemos un cariño pues brutal por todo esto y por muchas más cosas. Y él tenía un taller de rock en Utebo, y donde bueno íbamos algunos criajos a empezar a tocar un poquillo los instrumentos, ¿no? Y Alejandro, ex batería de la banda, al que también le mandamos un saludo desde aquí, Luis y yo, pues empezamos a tocar allí y tal. Y él también estaba por otro lado ensayando enseñando todo esto que hace Jaime, ¿no? Con otro grupo en el que tocaba, digo, entonces, que se llamaban Shopping, que a lo mejor eran más veteranos de... ¡Qué bandaza! Sí, sí, la verdad que era una bandaza. Entonces, sí, sí. Y él estaba por otro lado también en paralelo allí y tal. Y bueno, nosotros, Shopping, como dice él, era una banda que estaba como más en boga, ¿no? Era una banda en aquella época, bajo nuestra inocencia, ¿no? Posadolescente, estaban como súper guay, ¿no? Y bueno, y al final, por cosas de la vida, pues dejó Shopping y Jaime Ocaña dijo: ¿una banda sin bajista o bajista sin banda? Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y Diego entró en el grupo. Uh-huh. Y luego, pues eso, pues como Leyenda Negra estuvimos hasta el 2005, grabamos varias maquetas y tal, en una trayectoria que yo siempre denomino como de aprendizaje un poco, centrarnos un poco en lo que queríamos hacer. Y en 2005 cambió el nombre de la banda y entraron Raquel y Cris. Uh-huh. Y desde entonces hasta ahora, pues todo lo que ha venido. O sea, los 6 miembros actuales habéis permanecido inamovibles desde el... Bueno, desde el 2005, ¿no? excepto Alejandro, la banda tal cual se ha mantenido desde 2005 hasta el 2017, que es ahora. Y antes estábamos Diego, uh-huh, Luis y yo. Uh-huh. Muy bien, antes hemos hablado de vuestros gustos o de vuestras influencias, digamos, musicales. Y para plasmar esto, pues he pedido a los 3 miembros de Crisálida que han venido al programa, pues que me traigan una canción pues que os mole que suene hoy, pues porque es importante para vosotros o por la razón que sea. Y bueno, pues podríamos empezar, por ejemplo, con Alex, con el vocalista, y que explícanos un poco qué canción has traído aquí a la madriguera de Radio Utopa para pinchar, además que va a sonar en vinilo, porque a mí en todos mis programas por lo menos me gusta que suene una canción en vinilo. Y bueno, cuéntanos un poco qué canción os has traído y por qué nos la has traído. Bueno, a ver, lo primero, ya lo hemos hablado antes pues contigo, y sí, ya sabes, porque como melómano que eres y melómanos que somos, pues elegir una canción solamente es como una tarea muy ardua, totalmente imposible, sí. No es que sea ardua, es que es totalmente inabarcable, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, pues muchas veces eliges la canción que en ese momento te viene a la cabeza o que en ese momento has escuchado, estás escuchando, pues no sé. Pero bueno, sí que es verdad que es una muestra un poco de por dónde van tus gustos, ¿no? Yo soy muy fan de, lo he dicho antes, de los Beatles y por tanto de McCartney, que me parece una figura, siempre lo digo, bastante denostada últimamente, y realmente es un auténtico genio al que la música moderna debe muchísimo y al que muchas personas adscriben o imaginan como un tío muy meloso con canciones muy moñas y tal y cual, y nada más lejos de la realidad. Muchas de las canciones más hard rockeras de los Beatles, como Helter Skelter, por ejemplo, por decir una, pues son de McCartney. El timbre de voz de McCartney es súper versátil, que por eso en parte la he elegido, porque, bueno, yo como bajo mi humilde instrumento, pues intento hacer lo posible, ¿no? No llego a esos registros ni de coña, ¿no? Pero bueno, voy a pasar de lo más dulce a lo más agresivo. Y Maybe I'm Amazed, que es el tema que he escogido, un tema del 70, de cuando acaba de dejar a los Beatles, prácticamente, que mantiene mucho ese espíritu. Y cuando publicó su primer disco en solitario. Exactamente, ¿verdad? Sí, el McCartney, correcto. Eso es. Y la canción, pues, realmente tiene como dos partes. Es una canción muy pianística, una armonía bastante, bastante, pues eso, sofisticada, que es lo que le gusta a Paul. Y bueno, pues pasa desde los pasajes más dulces en la primera parte hasta cuando empieza a rasgar la voz en la segunda parte de las canciones, que es una burrada, ¿no? Y no sé, por estar los pelos de punta hablando del tema. Y la verdad es que es una canción que me encanta y que pertenece a mis raíces musicales, y por eso está aquí. Pues oye, vamos a pincharla. Venga, ¿vale? the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed at the way you pulled me out of time. You hung me on the line. Maybe I'm amazed at the way I really need you. Maybe I'm a man, maybe I'm a lonely man who's in the middle of something that he doesn't really understand. Maybe I'm a man, and maybe you're the only woman who can ever help me. Maybe won't you help me to understand? Ahí está finalizando Paul McCartney, poniéndole los pelos de punta, bueno, aquí a todo el personal, especialmente a Alex, que a mí, es un por supuesto, fanático con esta canción que Paul, he leído por ahí, que se la dedicó a Linda, a su mujer. Sí, como, la verdad es que ha sido... Como tantas otras, me has comentado. Sí, ha sido su musa durante muchos años, hasta que pues, sí, la pobre, pues nada, pues pasó a otra dimensión. Bueno, pues aquí seguimos con los Crisálida y bueno, una pregunta que os quería hacer es el tema de las letras. Parece que vuestro estilo quizás identifique más, no sé, es una cosa que pienso con letras en inglés, pero vosotros escribís en castellano y además lo hacéis fenomenal, porque las letras de Crisálida, la verdad que está muy bien. A ver, contanos un poco por qué escribís en castellano, aparte de porque supongo que es vuestro idioma, claro. Bueno, básicamente suele escribir Alejandro, básicamente en el 99,99 periodo por de las veces, o sea, siempre escribe, salvo una aventura repugnante que tuve yo en nuestra juventud, y que fue en español, así voy a hablar esa aventura repugnante. No, es verdad, no sé, yo creo que siempre ha sido un hilo común. De hecho, quiero decir, está bien porque hacer letras en español que tengan un sentido y que tengan cierta belleza, creo que es más difícil que hacerlo en inglés, que al final todo suena bien, y si te pones a analizar las tonterías que dicen algunas de las famosas, sí, canciones... Eso es verdad. Pues te quiero decir que para mí creo que es un reto y es un valor más que un... Sí, yo creo más que una opción. Quiero decir, para mí aporta valor. El saber decir algo en español, que sabes que la gente está escuchando lo que dices. Cuando cantas en inglés, I want to be your dog, pues... Esa canción la he elegido yo. Está de puta madre. Sonará después, sí. Está de puta madre, pero si dices en español, pues quizá todo el mundo se le erizaría el vello, ¿no? Eso me refiero. Sí, aparte que juegan con el género epíceno en inglés, que dog puede ser perro o perra. En español hay que definirse. Hay que girarse por un lado o por el otro. No se puede... ¿No? No, pero yo creo que pues pensamos en castellano y nos comunicamos en castellano. Claro. Y mira, hay una frase que no es mía, ni mucho menos, y que oí hace relativamente poco, 3-4 años, que es de Hendrik Robert, que es otro gran ídolo mío, pues con los Deltonos, pero también en su carrera en solitario, que dice: el rock americano es posible en castellano. Y bueno, un poco seguimos ese camino. Y vosotros lo demostráis, claro que sí. Pues es que estamos convencidos de ello. Bueno, pues además de las canciones de Crisálida y las que nos habéis traído al programa, pues bueno, vamos a pinchar un par de canciones más, que una la he traído yo, que suena un poquito más adelante, y la otra la ha traído Alex Irongel. La voy a ir poniendo porque es un poco larga, y mientras tanto, cuéntanos un poquito. Sí, yo creo que igual lo tendrás que cortar un poquito. No, cuéntanos por qué. Pues nada, la idea era esta, que ¿por qué has elegido esta canción de Led Zeppelin? Que algún grupo que reúne todo esto, las raíces de blues, de rock, de folk incluso. Y claro, lo primero que me ha venido a la mente pues eran los Led Zeppelin, porque creo que aquí es, vamos, innegable que ellos pues estos salieron desde las raíces, y luego ya más yendo a sonidos más duros de heavy metal, de metal y todo lo que ellos abarcan. Desde pues luego, para mí es, vamos, lo más emblemático para... Y uno de los padres del invento, ¿verdad? Y tenían que sonar esta noche, ¿verdad? Pues sí, vamos, yo normalmente suelo traer cosas menos obvias, menos famosas. Pero pues esta vez es que no podía ser otra cosa que ellos. Pues va, lo que está sonando es Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, que aparece en su Led Zeppelin 3. Vamos a dejar aquí a la audiencia con Led Zeppelin. Sad! it felt like rain. Don't you hear that? Don't you hear the falling? Mazo, Alex, el que nos has traído aquí a Radiotopo. Sí, sí, We Love You, tensísimo tema ahí de los Led Zeppelin, parecía en su tercer disco. Y bueno, pues vamos a seguir aquí hablando con o charlando con los Crisálida. Vamos a yo querría preguntaros un poquito por vuestra discografía. Creo que tenéis algún EP por ahí publicado, ¿verdad? Y luego, pues bueno, un último disco que editasteis en el 2016, del que luego hablaremos, pero vamos, contaros un poquito la discografía de Crisálida. ¿Quién se atreve? Bueno, me atrevo yo, venga. A ver si me acuerdo un poco de todo. Sí. Bueno, a ver, hicimos varias maquetas, estuvimos grabando, sí. Y bueno, pues con mayor o menor acierto fueron los que nos iban llevando, ¿no? Un poco a lo que... Sobre todo grabando, ¿no? Nos dábamos cuenta un poco de lo que queríamos hacer. Yo creo que fue lo que más nos acabó de encauzar un poco por nuestro camino. Con multipistas analógicos. Sí. A cassette, fíjate, de cromo y tal. Fíjate. Sí. Y bueno, yo creo que sí que es verdad que lo que más marcó, nos hizo así plantearnos lo que queríamos hacer del todo, fue el EP, ¿no? El de La Revolución de Terciopelo, que fue en el que nos dieron el premio. El premio, exactamente. Nos dieron un premio en los premios de la música aragonesa. Al mejor EP. El mejor EP, sí. No está mal, ¿eh? ¿Qué año fue eso? ¿Qué año fue ese? Pues el 2012 o por ahí, 2013, sí, más o menos. Sí, porque hemos ido haciendo, digamos, discos cada 4 años, como las Olimpiadas, básicamente, sí, ¿no? Más o menos. Sí. Y luego pues llega el año 2016 y ya por fin, ¿verdad?, grabáis vuestro primer LP, vuestro primer larga duración, ese fenomenal Sol de Medianoche. Sí, la verdad es que no sé, yo creo que esto del LP en estos tiempos que corren, ¿no? Ya. Es un poco locura, ¿no? Porque, y más para un grupo como nosotros, que no tenemos ni los medios que a lo mejor nos gustaría tener, ni el tiempo. Bueno, ya sabéis, todos los que estáis en la música de base, como llamar hoy en día, emergente, sumergente, que decíamos sumergente, el otro día de broma, hablando entre nosotros y tal, pues sabéis de qué va esto, ¿no? Y los que nos seguís, pues también un poco, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad es que era un reto también, hablando de retos que decíamos antes, lo de la música, lo de las letras en castellano y tal, pues, joder, nosotros que nos consideramos una banda que realmente sentimos devoción por lo que hacemos, por eso estamos aquí, si no, ni de coña, pues nos merecíamos también un LP, ¿no? Por lo menos, luego no sabemos si vendrán más, pero un LP nos merecíamos. Y bueno, echamos toda la carne al asador, se dieron las circunstancias, fue complicado. A través de una campaña de crowdfunding, ¿no? Lo sacasteis, ¿verdad? Sí, la verdad es que nos nos ayudó a financiar un poco el proyecto. Claro, claro. Más que la grabación, que ya estaba financiada. Nosotros tenemos una filosofía así un poco interior, que es toda la pasta que conseguimos sacar. Porque al fin y al cabo esto puede sonar muy materialista, pero es lo que es, esto es pasta, ¿no? Y más hoy en día, es decir, si quieres hablar en la radio es pasta, no en esta radio, en Radio Top afortunadamente, pero en las cadenas pues ya sabemos cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, una de nuestras premisas es que lo que grabamos lo hacemos con el dinero que conseguimos gracias a la música, ¿no? Entonces, pues por eso tardamos el tiempo que tardamos muchas veces en hacer las cosas. Entonces, cuando reunimos el dinero, pues decidimos hacer esto, y la verdad es que el crowdfunding, una vez, claro, conseguimos grabar el proyecto, pero nos faltaban las copias, el videoclip, un montón de cosas más para que la campaña de crowdfunding, que tengo que agradecer especialmente a Michael Tapia, pues su trabajo, aparte de Asiam en sí, él personalmente fue un poco el enlace, y vamos, gracias a la campaña, pues conseguimos el trabajo tal y como es ahora. Además, en el disco contáis con unas colaboraciones muy muy interesantes, ¿verdad? Así, gente así bastante maja colabora con vosotros, el Gran Bob, Cuti Bericat. Sí, pues amigos del trayecto de la música, ¿no? Pues al fin y al cabo, cuando llevas tantos años, conoces a Tokiski. Y con algunos haces buenas migas y con otros no tanto, ¿no? Pero con los que haces buenas migas, pues la verdad es que son gente estupenda, musicazos increíbles. Y como, tanto. Como Gran Bob, que toca la armónica en ya lo diré, El Monstruo de la Laguna, ¿no? Un romance fluvial. Y luego Cuti, que se marca un baño también súper chulo en El Jinete Eléctrico. Alberto Milagros, que toca el saxo en la intro, que es una intro así a la Pink Floyd, un poco más progresiva. Y Oscar Carreras, que toca el piano. Yo en mis circunstancias, que fue la canción que pinchó Alex, sí, como habéis comentado antes, y gracias a la cual estamos hoy aquí, sí. ¿No? Al parecer. Pues deciros que el Gran Bob, recuerdo que estuvo ahí sentado donde estáis vosotros en uno de mis programas, de mi programa anterior, del Rock to Burn. Estuvimos hablando un poco de su trayectoria y sobre todo de su pasión por Leño, porque él es el batería y cantante de una banda tributo a Leño. Sí, sí, sí, sí. Ahí estuvimos hablando un poco con el Gran Bob de cosas bien interesantes también, un tío muy bajo, Tiene el mejor bar de Zaragoza, que afortunadamente está en Casetas. Está en Casetas, sí. Porque si no estaríamos alcohólicos, sí. Más todavía, vamos. Sí. Bueno, pues oye, yo deciros que este Sol de Medianoche es un disco que a mí me ha encantado, la verdad. Me parece que tiene una producción impecable, limpia y muy luminosa. Ahí encontraréis todo ese estilo de rock clásico y sonido americano que os caracteriza. Y también hay cosas de country, rock sureño, western rock. Es un disco así como muy interesante y muy, muy versátil. Hay en las distintas canciones, pues tienen su cosilla ahí para descubrir y desde luego para pasárselo muy bien, ¿eh? Sí, a ver, la verdad es que lo que nos gustaba de grabar un LP era que queríamos contar una historia y queríamos, pues eso, que hubiese una intro y que todo englobase, pues, las fotografías, porque lo que son las fotografías de las letras interiores también tienen su producción, también tienen, o sea, no es algo que no hayamos cuidado, hemos cuidado todos los detalles y, claro, pues queríamos eso, contar una historia un poco en lo que a nosotros nos gusta tocar, lo que queremos. Hay una parte, pues eso, más al principio quizás no tan rock clásico, luego unas canciones más sureñas, y queríamos eso. Es, la verdad es que a nosotros nos gusta entenderlo como algo eso, que lo tienes que escuchar desde el principio hasta el final. Algo que ahora no es lo más habitual con esto de escuchar canciones sueltas, sí, ¿no? Pero sí. Bueno, es lo que queríamos vender en ese momento. Sí, que es verdad lo que dice Diego, que aparte es verdad que se nos olvidaba un poquito que queríamos hacer un trabajo un poco conceptual, ¿no? Entonces sí que hemos cuidado mucho lo que es la... Bueno, hay que nombrar a X Karma La Vida, por supuesto, que es el diseñador, digamos, el líder del diseño del trabajo, a Lorena Cosba, que es la artista de todas las fotos que aparecen dentro, que no son montajes, son cajitas de cerillas tal cual, y fotografiadas por ella, que es una artistaza. Ahora tendrá una expo en el Centro de Historias, y hace poco expuso en El Asalto también un muro ahí, en El Asalto Urbano. Tenemos a Diego Estabilito, que tiene una foto del Gran Cañón en el medio, que también es súper importante para lo que es el trabajo, un poquito para dar el concepto. Quiero decir que sí que cuidamos mucho el... Lo que decía Diego, ¿no? Que fuese algo conceptual, ya que nos poníamos a hacer un LP que tuviese un sentido, ¿no? Y como somos muy fans de toda esta música, de este rock clásico y tal, que había muchos trabajos de este tipo de cariz, ¿no? Con este carácter conceptual, pues queríamos seguir un poco ese hilo, un poco romántico, pero bueno, es lo que hay. Pues yo creo que podríamos pinchar otra canción de este disco, ¿verdad? Hemos elegido entre todos N, así se titula la canción, ¿verdad? N, tal cual, sí, sí. Yo creo que es uno de vuestros mejores temas y ha sido un medio tiempo muy chulo. Sí, estamos todos de acuerdo, sí, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que es la canción que quedó más correcto, redonda. Correcto, sí. Pues vamos a escucharla. Es N de correcto. Todo en su lugar, da igual que quieras correr. Mira el espejo detrás del cristal, tú lo sabes, yo lo sé. Fuiste el primero en disparar con piel de cordero, te disfrazaste de casualidad tus sucios juegos certeros. Llegaste al pueblo con esos aires de vaquero de ciudad. Robaste almas sin importarte lo que pudiera pasar. Nombre es N, N nada, y eso eres tú para mí. Tengo un revólver bajo la almohada y una bala para ti. Me despertaré está finalizando N, ese temazo que aparece en Sol de Medianoche, el primer LP de Los Crisálida y sin duda uno de vuestros momentos más inspirados del disco, ¿eh? La verdad que es un tema tremendo, pues un tema chulísimo. Sí, la que estamos muy contentos con la idea general, el germen de la canción y luego la verdad es que en la producción, por cierto, se me olvidaba nombrar a Xavi Estivill, que es un poco el artífice también de todo este sonidazo, porque estamos muy contentos con el disco y el tío es un fiera, aparte en lo personal y en lo musical. Y también a Bakun, el mastering, que también pues Javi tuvo también, pues, o ha tenido mucha culpa en que el disco suene tan redondo, ¿no? Porque el máster, como bien sabéis, pues es una fase fundamental a la hora de crear un disco. Entonces, la verdad es que muy contentos con los dos. Y el tema, pues la verdad es que sí, yo creo que es el más redondo. Para mí es el más redondo del disco. Además, hay algún momento de la canción que te comentaba antes, Alex, fuera de antena, que tu voz me recuerda un poco a la del Serpa de ex Barón Rojo, a la del Serpa en estos últimos discos que has sacado, en estas canciones más tranquilicas que canta ahora. Me recuerda un poquito tu voz a la del Serpa. Sí, sí. Bueno, cuando tiras así para arriba, tengo el timbre este así bastante agudo y rasgado, que sí que puede parecer un poquito. De hecho, he cantado a Barón Rojo también, ¿eh? Me ha tocado. ¿Sí? Sí, el Son como hormigas lo canta unas cuantas veces. Mira qué bien. Por ejemplo. Bueno, pues vamos a dar un pequeño giro musical al programa de esta noche, porque ahora es el momento de que Diego, el bajista de Crisálida, pues nos presente un poco la canción que ha elegido para que suene esta noche. Cuéntanos un poco, a ver. Bueno, pues he elegido el I Wanna Be Your Dog de los Stux, básicamente por dos motivos. Bueno, tres. El primero es que era el único disco que tenía en el coche porque había elegido otra y se me había olvidado. Pero bueno, los otros dos motivos yo creo que son así más radiofónicos. Tiene más peso. Este tiene bastante peso, también por otra parte. Uno de ellos es que, o sea, siempre me ha parecido un temazo punky 10 sí. años antes de los punkies. Sí. Y eso me parece algo, sí. Tanto como las ganas que le echan y todo me parece brutal y me encanta, ¿no? Y el segundo, que es algo más personal, que es la primera canción, la primera versión que toqué yo en un directo. Sí. No en el 69, por supuesto, que no había nacido, pero sí, fue la primera canción que toqué, la primera versión, y me hizo muchísima, muchísima ilusión. Y siempre la tendré ahí un poquillo. Y me sentí muy, muy punky haciéndolo. O sea, me sentí, vamos, el más. Con shopping, ¿no? Sí. Con el poco que hablábamos antes. ¿Sí? Muy bien, pues oye, vamos a escuchar la canción. Pues ahí estaba Diego dándole el toque punk al programa de esta noche, ¿verdad? Con los Stubbs. Buah, era algo. Temazo ahí. Hay decir que el teclado que suena lo graba el que era de la Velvet, de John Cale. Ah, sí, ah, mira. Sí. También es un grupo que, hablando de Jota, yo soy muy de la Velvet Underground y eso, pues es un grupo que me gusta también, sí. Bueno, chicos, pues vamos a volver a un poco al tema Crisálida. Ya vamos poco a poco encarando la recta final del programa y yo lo que os quería preguntar es un poco por vuestros próximos pasos. Pues el tema discográfico, vuestros próximos conciertos. Contaros un poco, hablaros un poco del futuro de Crisálida en esas dos vertientes. ¿Qué tal? ¿Estáis preparando canciones? ¿Tenéis ya más o menos pensado para cuándo podríais tener una nueva grabación? Si es que es así, claro. Sí, grabación seguro. Probablemente hasta que no podamos movernos las manos seguiremos grabando. Grabando discos, muy cada bien. Cierto tiempo, sí. pero de momento tampoco tenemos una fecha concreta. Ya. Sí que tenemos canciones concretas, muchas canciones concretas. Y quizá falta un poco el último empujón y el filtro que hacemos al final siempre. Pero no estamos pensando, después de larga duración no estamos pensando. También es cierto que los formatos cada vez cambian más y cada vez hay que migrar más a cambiar el proyecto clásico del CD. Aunque yo siempre defiendo tener algo físico y tal, sí. Pero sí que es cierto que... Sí, es una pena porque nos encanta, pues eso, nos encanta como románticos musicales que somos y mero humanos, nos encanta claro. Tener un formato, sí. Digamos, físico, pero hoy en día la verdad es que luego tampoco despierta mayor interés en los escuchantes, ¿no? La gente que escucha los discos. Entonces sí que es verdad que pues temas igual tenemos ya a medio hacer hilvanados, pues a lo mejor 10 o por ahí, a lo mejor terminados o prácticamente 3 o 4. Nos planteamos trabajos futuros, sí, ¿de qué manera? No lo sabemos, porque a lo mejor tiene mucha más efectividad o nos es mucho más útil hacer como video singles o yo qué sé, cosas que no nos gustan tanto, porque es la verdad, como lo que es un disco, con su cara A, su cara B, y si pudiésemos editarlo en vinilo, pues 1000 veces mejor, porque es muy caro. Pero bueno, yo qué sé, son tiempos que no nos gustan, pero hay que ser un poco... Sí, hay que ser un poco darwinistas, ¿no? Pues o evolucionar o la palmas. Es que no queda otra. Como mínimo reflexionar acerca de qué querríamos hacer. Yo creo que ahora mismo ponernos al decir dentro de 6 meses o de 8 meses vamos a grabar un CD nuevo, ahora mismo no, yo creo que no tiene sentido. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer. Y ahora mismo sabemos que queremos hacer canciones, que queremos tocar, que es lo que siempre hemos querido. Al final, que probablemente grabemos algún single y lo tiremos por YouTube o por Spotify o por lo que sea pronto, pero un trabajo con un nombre y un apellido, pues a lo mejor no lo hacemos de aquí a un año, no sé, eso bueno, sí pues poco a poco, poco a poco ya está. Lo importante es eso, lo que decía Luis, ¿no? Un poco pues estar vivo supone pues, eso, tener una rutina de ensayos, que es importante, tener directos, que sí que tenemos, y aprovecho para mencionarlos, ¿no? Exacto, eso lo tenemos el día 7 de octubre, que empiezan las fiestas. Sábado en Pilares, sí, en la Plaza San Felipe, si no recuerdo mal, estamos dentro de un proyecto bastante chulo, que además a mí me toca de cerca por circunstancias pues familiares de la Fundación Rey Ardit, y se llama Una Semana de Locos y tocaremos a mediodía allí con más grupos. Bueno, agradecemos evidentemente a la organización el hecho de habernos invitado. El día 11 estaremos, además nos hemos enterado hoy junto a De La Furia, el grupo que comentábamos antes. Que ¡exclusiva! El... Sí, sí, ¡hombre, sí. Muy bien! En acústico, en nuestro caso, en una edición de Vivo Rock especial en la sala Creedence, que será para Pilares, también el día 11. Y el día 12 de, perdón, el día 28 de octubre también, estaremos también en la sala Creedence, pues haciendo un concierto en eléctrico pues al uso. Y luego estamos cerrando fechas y, en fin, vamos, que parar no paramos, componer componemos, cómo mostremos esas composiciones, pues ya se irá viendo. Bueno, pues vamos a ya, como decía antes, encarando la recta final del programa de esta noche. Y ahora, chicos, pues me toca a mí pinchar la canción que aquí he traído al estudio. ¿Conocéis a Ushuaia? Grupo valenciano de hard rock, rock americano, hacían, porque ya se han separado, desgraciadamente, una mezcla muy chula. Sí, yo sí que he conocido bastantes temas y ahora mismo el que sí que te puedo mencionar así a bote pronto de cabeza es la versión que hicieron de La Chispa Adecuada, sí, de Los de Silencio, ¿no? Sí. Y luego la verdad es que a raíz también de eso, un poco previo y después, sí que escuché bastantes canciones. Una época que sí que los escuché bastante. Y esa canción sí que recuerdo que va a ser una cover pues muy buena, la muy verdad. Muy buena. Y el tío tiene una voz cojonuda. Sí, tanto. Mm. A Pau, además, al cantante, lo entrevisté vía telefónica, aquí también en Radio Topo, en el Rock Tuberno, en mi anterior programa. Y la verdad que los Ushuaia eran una gente muy maja. El grupo se disolvió, yo creo que me da la sensación de que un poco hartos de no conseguir un poco lo que ellos pensaban que se merecían. Es un poco lo que sí, es un poco lo que hablamos, ¿no? En el mundo del rock, en este circo, ¿verdad? Sí, sí, es esto, es un poco lo que no es por ponernos pesimistas, pero es que es la realidad un poco, sí, ¿no? De lo que nos toca hoy en día capear, pero bueno, no sé. Seguramente estoy segurísimo que todos y cada uno de ellos seguirán haciendo música. Mí, es lo importante, al fin y al cabo. A mí lo de Ushuaia me parece una de las mayores injusticias musicales de este país, os lo digo de verdad. Porque es un grupo que estaba muy bien, lo hacían fenomenal, y yo creo que tenían que haber llegado más lejos, pero bueno, los tiempos son los que son. Exactamente. En fin. Bueno, seguiremos luchando. Vamos a pinchar la canción que daba título, creo recordar que era su cuarto disco, Destino Perdición. Ahí van los Ushuaia. Que estuvo arriba y prefirió bajar. Un rey que la corona perdió. Él era un pobre diablo al que la suerte abandonó. Caminaba por el bulevar. Tenía todo sin tener que hablar. Se equivocó en la última estación. Bueno, chicos, pues nada, esto ya se acaba. Yo, pues daros las gracias a los tres por haber estado aquí acompañándome en la madriguera de Radio Topo. La verdad que ha sido un rato muy, muy interesante, en el que se han dicho cosas que yo creo que han merecido mucho la pena, la verdad. Muchas gracias a Alex, a Diego y a Luis por haber estado aquí. Mil gracias a ti, la verdad que ha sido una gozada y un placer estar charlando contigo. Lo que decíamos ahora fuera de antena, pues un poquito, pues eso, hablar de música, pues con tiempo, con calma, largo y tendido, sea de la nuestra o de la de cualquiera. Exacto. Que, pues la verdad es una gozada. Y nada, os seguiremos la pista. Mutuamente. Oye, yo os digo que a ver cuando os pillo por ahí puedo ver alguno de vuestros conciertos, alguno o varios, claro. Ocasiones no te faltarán, seguro. Y ya solamente falta pues decir con qué canción vamos a acabar el programa de esta noche, que la ha elegido además expresamente Luis. Es un grupo que, bueno, un grupo emblemático y una de sus canciones emblemáticas. Cuéntanos. Sí, bueno, es un grupo emblemático de mi adolescencia o de la adolescencia en general. Y de la mía y de la mía. En general del grupo y bueno, para mí fue uno de los que, un grupo de los que me lanzó al rock, ¿no? He tratado de coger un poco la esencia de su sonido en mi equipo y siempre un poco... La verdad es que sí, para mí es uno de los grupos referentes, ¿no? Uh-huh. He elegido el tema Paradise City porque... ¿De los Guns N' Roses? Sí, de Guns N' Roses. Bueno, es muy comercial, quizá no tan comercial como algunos otros que vinieron antes o que han venido después, pero para mí es un disco que todavía mantenía mucho la esencia de lo que es la primera época del grupo. Después ya, digamos, ya se convierte un poco más la máquina de hacer dinero, buena máquina de hacer dinero, pero creo que el Appetite for Destruction sigue siendo un gran disco y para mí el solo, por ejemplo, de Paradise City me parece tremendo, es de lo que más me gusta, es el tema que probablemente más me guste de Guns N' Roses y de probablemente de la historia de rock and roll, aunque pues como comentábamos antes... Alex Irongués no es una de sus mayores fans. Bueno, es que Axel tiene sus luces y sus sombras, ¿eh? Tiene muchas sombras. Sí. Y sobre todo hace unos ya bastantes años, pues tuvo sus momentos. Lo sigue teniendo, ¿eh? Seguirá teniendo momentos de imbécil, porque es un imbécil, pero eso que no quita para que sea buen músico. Bueno, Alex, Irongués, a ti te espero el próximo miércoles porque... ya podemos anunciar que tenemos un especial que estamos preparando sobre tríos musicales. Vamos a pinchar unas cuantas canciones que son todas interpretadas por grupos en formato trío. Super tríos, power trío, como se les quiera llamar, ¿verdad? Así es que ya lo que faltaba, porque claro, tanto amor que tenemos a los tríos y hay tanta calidad musical en este formato que vamos, que tenía que venir algún día, tenía que llegar este programa. Y lo que estábamos hablando seguramente no terminará con uno. No, porque bueno, la verdad que el tema da para unos cuantos especiales, ¿eh? De momento haremos el primero el próximo miércoles. Así es. Pues nada, nuevamente dar las gracias a Crisálida. Y bueno, vamos a acabar con Paradise City de los Guns N' Roses. Muy buenas noches y ahí os espero todo en ese especial Tríos con Alex Irongués el próximo miércoles.